Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí y gracias a nuestro invitado que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Gastón Chillier, que es el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que es un centro muy importante, bueno, muy reconocido en América Latina y desde luego en Argentina, lleva décadas trabajando a favor de los derechos humanos con una trayectoria, una tarea fundamental a favor de la memoria, de la verdad, de la justicia y bueno, pues con un trabajo muy importante en muchos sentidos. Y está Gastón aquí como director ejecutivo del CELS en nuestro país por una semana. Te pescamos en un momento, Gastón, y te agradecemos que estés estos minutos en CNN para hablar de muchos temas. Bienvenido a México, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Carmen, un placer estar acá. Pues un gusto estar contigo y bueno, déjame empezar con el motivo de tu visita a nuestro país. Estás aquí en un marco de colaboración, de cooperación, de intercambio, tú me dirás la palabra, el tema que te trae aquí es el tema de la impunidad, ni más ni menos, y todo lo que quepa en la palabra. Sí, bueno, tú sabes, fue fundamental durante las dictaduras en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, la solidaridad internacional fue fundamental para confrontar las violaciones graves de las dictaduras. Nosotros, como parte del movimiento de América Latina, de Derechos Humanos, estamos acá en México conversando y reuniéndonos con organizaciones para ver de qué manera podemos cooperar para dar respuestas a lo que nosotros consideramos es la crisis más grave de derechos humanos en la región en estos momentos. México. México. ¿No hay duda? No hay ninguna duda. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, digo, déjame preguntarte, casi obvio, pero el diagnóstico. No, el diagnóstico, si uno mira las cifras en los últimos años, los últimos 10 años, de casi 30.000 desaparecidos, 28.000 desaparecidos, más de 150.000 muertos, asesinatos, torturas sistemáticas, diagnósticos que no son inventados, digamos, o sea, que los ha dado distintas organizaciones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, o déjame darte tres casos distintos, digamos, ¿no? En los últimos 2 años. La masacre de Tlatalia, la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa y los últimos asesinatos en Nochistlán, en tres estados distintos con tres características distintas, digamos, asesinato por la Policía Federal en Tlatalia, la desaparición por el ejército, la desaparición de los estudiantes, donde si uno ve los informes de la Comisión Interamericana, del grupo de trabajo de expertos independientes, con la participación de la policía local, federal, de las Fuerzas Armadas, que todavía no se las puede investigar, y en el caso de Nochistlán, en Oaxaca, por la Policía Federal, digamos. O sea, son tres estados distintos, y lo que realmente llama la atención, y a eso vine a participar en un foro, es la falta de respuesta del Estado, la falta de reconocimiento y los altísimos niveles de impunidad en estos casos. La impunidad, pues, es el ingrediente que muestra precisamente una disfuncionalidad de las instituciones para enfrentar estos miles de casos en procesos de justicia. ¿Y qué hacer? Bueno, justamente lo que es característico, además, en el caso mexicano, digo, a diferencia de nuestras dictaduras, a diferencia de los conflictos armados en Centroamérica en los 80, en México actualmente rige un sistema democrático con todas sus imperfecciones. A segundas. Pero, digo, hay elecciones por lo menos regularmente. Y en teoría también, si uno mira la institucionalidad mexicana, digamos, o sea, digo, los recursos puestos, hay una oficina, hay un ombudsman nacional, locales, hay leyes, han firmado tratados. Entonces, lo que uno parecería advertir allí es que no se trata de falta de instituciones o de leyes, sino, en todo caso, de la voluntad política, digamos. Entonces, frente a eso, o no se falta la incapacidad de poder investigar, sino en todo caso es, digo, la voluntad política para avanzar en investigaciones o para generar, digamos, unas reformas profundas en todo el sistema con el objetivo de, por un lado, reconocer la crisis. O sea, me parece que el primer problema, el primer obstáculo es cuando uno escucha, y el presidente Peña Nieto estuvo hace 2 semanas en Argentina, cuando uno escucha a los funcionarios mexicanos y al presidente no reconoce que aquí está sucediendo la crisis más grave de derechos humanos de toda la región. Sí, no, desde luego no hay en el discurso oficial ese reconocimiento de una cosa que, como bien dijiste, en informes, relatorías y realidades presentes está más que contundente. Peña Nieto en Argentina con Macri. ¿Qué pasó en esa visita? Me parece que hubo mucha afinidad en esa visita y de hecho las declaraciones del presidente Macri posteriormente estuvieron hablando y coincidían en, por ejemplo, digamos, una de las prioridades es la lucha contra el narcotráfico. De hecho, sabemos que se han firmado acuerdos en ese sentido. Y ¿acuerdos de qué tipo? Acuerdos de cooperación. Digo, creo que en estos días hubo un acuerdo de cooperación donde el Estado mexicano, digamos, o sea, a vos te va a parecer un chiste, pero el Estado mexicano va a cooperar y va a poner inclusive plata para investigaciones sobre las ramificaciones de algunos de los carteles mexicanos en Argentina. Digamos. Oye, nos das una noticia, ¿eh? Eso. O sea, un acuerdo México-Argentina con plata mexicana y el know-how mexicano para investigar allá lo que aquí no se logra dilucidar. Lo que pareciera es más una estrategia del Estado mexicano, del gobierno mexicano, de blindarse hacia afuera y de, en vez de hablar de las crisis de derechos humanos, estar exportando un modelo que acá claramente no solo no ha funcionado y no ha sido eficaz, sino que el costo en violaciones graves a derechos humanos ha sido tremendo y es la crisis de la que estamos hablando. Y en ese sentido, hay un aspecto que a nosotros particularmente nos preocupa en Argentina, que es y que este gobierno, y en varios discursos del presidente Macri lo ha mencionado, es la posibilidad de la intervención de los militares en una lucha contra el narcotráfico, que a si ver. Uno mira acá, digamos, o sea, el punto de inflexión en la crisis es justamente cuando el presidente Calderón en el 2006 le declara la guerra al narcotráfico y las cifras de muertes, desapariciones y torturas se disparan. Entonces, en Argentina hay una prohibición legal de que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior justamente por el pasado. ¿Prohibición legal? Legal. Hay tres leyes de seguridad interior, de defensa y de inteligencia que prohíben a las Fuerzas Armadas en participar en seguridad interior justamente por el pasado que habían tenido en la intervención de la última dictadura militar y muchas otras. Pero a ver, estamos ahora en 2016 con un presidente recién llegado, más o menos, señor Macri, que está comprando la idea del modelo mexicano, o lo que tú me decías antes de que estábamos en esta grabación, el antimodelo mexicano. ¿Está Macri pretendiendo militarizar la lucha contra el narco? A juzgar por sus declaraciones, sí, pero y lo ha dicho en ese sentido, y ha dicho en varios discursos hace dos semanas que las Fuerzas Armadas tenían que ser parte de las tres prioridades de su gobierno, que son la lucha contra el narcotráfico, la pobreza y el diálogo entre los argentinos, y muchas las otras declaraciones. Armadas, las Fuerzas Armadas. Incluyendo el diálogo con los argentinos. Incluyendo el diálogo con los argentinos, que no está claro. Pero por otro lado, en el mes de enero, mediante un decreto, el Gobierno Nacional declaró la emergencia de la seguridad en Argentina, con un diagnóstico sobre que el principal problema era el narcotráfico, pero con más adjetivos que informes puros. Y lo que hace ese decreto es justamente autorizar a la Fuerza Aérea a derribar aviones de los cuales se sospeche que están participando en actividades de narcotráfico, cuando ya se ha demostrado también el problema que puede tener en términos de equivocaciones, como sucedió en Perú y en otros países. Entonces, parecería de que hay señales del gobierno argentino, el presidente Macri, que cree que este antimodelo puede ser la solución, digamos. O sea, hay falta de diagnóstico por un lado, y lo que sí está claro de que el modelo mexicano puede servir es el problema de que no ha sido eficaz y que ha tenido un costo enorme en vidas, en violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido me parece que a nosotros nos interesa venir a México para, por un lado, apoyar a las organizaciones, pero también para diagnosticar y advertir que este modelo no puede ser exportado a otros países de la región. Gastón, permíteme hacer una pausa y regresemos en esta conversación porque sobre el tema del narcotráfico Argentina-México, bueno, hay información de que ha crecido bastante la presencia de narco mexicano en Argentina y bueno, esa combinación ciertamente entre los dos países es un asunto importante que probablemente esté justificando estas alianzas o estos convenios México-Argentina, desde luego. Después de la pausa, hablemos de ello un momento más. Bueno, regresamos, Gastón, en esta conversación. Me quedo con lo que hace un momento estabas planteando sobre México, Argentina, el narco, la visita de Peña Nieto hace algunas semanas con Macri. Estaremos al pendiente de si efectivamente el presidente Macri da pasos en el sentido de emular el modelo mexicano, lo cual sería muy preocupante por la militarización del combate al narcotráfico si es que llegan a esos puntos. Pero independientemente de si da los pasos o no Macri en ese sentido, a pesar de las leyes existentes en Argentina de prohibición a ello, hay una realidad en Argentina respecto a la presencia del narco mexicano o de la relación narco mexicano con narcos argentinos. ¿Qué tanta evidencia hay? ¿Qué tan claro es el diagnóstico sobre ese asunto? Mira, yo creo que hay algunas evidencias. No hay un diagnóstico acabado y sólido de cuál es el alcance de esa penetración. ¿Te acuerdas de aquel correo electrónico del Papa Francisco? Donde manifestaba con un amigo su preocupación de que Argentina viviera un proceso de mexicanización, hablando de esto. Sí. El Papa en un correo muy sincero, porque era un correo que no sabía que iba a ser conocido. Hay un problema en el sentido en que la clase política, las instituciones, el presidente de la Corte, el Papa Francisco, que es argentino. Es parte, ¿verdad?, de las instituciones de Argentina, yo creo. Es parte. Messi, el Papa, en fin. Tal cual. Tal cual. Me parece que plantean esta cuestión del narcotráfico, pero todavía, los expertos, que no es mi caso, pero los expertos que trabajan el tema, dicen, hay que diagnosticarlo mucho mejor. Sí hay hechos y hay causas, por ejemplo, alguna causa que todavía se está investigando de exportación de efedrina a México para la elaboración de drogas sintéticas, Hubo episodios de sicariato en distintos lugares aislados, el asesinato. En la provincia, por ejemplo, de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que es la segunda ciudad de la Argentina, hay un crecimiento del narcotráfico y el ex jefe de la policía provincial está detenido por sus vínculos con el narcotráfico. En la provincia de Buenos Aires, hay investigaciones en las cuales inclusive miembros de la policía bonaerense tienen vínculos con el narcotráfico. Eso es un hecho, el tema es, todavía falta un diagnóstico realmente que defina el alcance del problema, porque claramente no estamos a las puertas de ser México ni Colombia. Y por otro lado son las respuestas, si uno mira a México, justamente lo que yo escucho, lo que hablo, lo que leo, es la militarización no solo ha incrementado los niveles de violencia, sino que ha desprofesionalizado o no ha profesionalizado los mecanismos de investigación, las fuerzas de seguridad e inteligencia para combatir al narcotráfico. Me parece que hace falta mucho más inteligencia que fuerza, y en ese sentido las organizaciones de derechos humanos, desde la perspectiva que nos interesa, que es ojo con las respuestas, porque si uno mira México, si uno mira Colombia, lo que vamos a tener son los mismos niveles o un aumento del narcotráfico, de la producción de drogas, del transporte de drogas, y un costo altísimo en violaciones a derechos humanos. No negamos el problema, en todo caso estamos diciendo que se discuta con un diagnóstico acertado y compartido y no con adjetivos, como es la declaración esta de emergencia de seguridad que te contaba hace un rato, y no emulemos... ¿No se justificaba esta declaratoria? No, si uno mira... Sí, porque si el Estado de Argentina declara eso, es que uno dice, caray, ¿qué está pasando ahí? Los índices de homicidio de Argentina siguen en los mismos niveles de 7 cada 100.000 habitantes que tenemos históricamente en los últimos años. Entonces, no es que se ha disparado aquí en los últimos 10 años, debe ser 20, son los mismos. No me parece, no minimizo el problema son las respuestas, y justamente algo que nosotros, creo que hay mucho demagogia también, de decirle a la sociedad que nos estamos ocupando, que acá hay un problema grave. El problema son las respuestas demagógicas, que nosotros decimos la demagogia punitiva. La única respuesta, como ha demostrado el paradigma prohibicionista de los últimos 50 años, es el prohibicionismo, es prohibir, es la fuerza del Estado, son las fuerzas de seguridad no profesionalizadas, y en ese sentido me parece que es el mal camino. Sí, todo un debate sobre el tema del prohibicionismo. Ya se sabe, es mundial el tema y bueno, vamos a ver qué va haciendo el mundo con el asunto. Uh-huh. En lo que eso ocurre, bueno, estamos viendo a los países, a los gobiernos, a las sociedades enfrentar este fenómeno y bueno, vamos perdiendo la batalla. Uh-huh. Para efectos prácticos, en términos de resultados, y México es un caso tristemente ejemplar. Uh-huh. En el caso de Argentina, bueno, pues tú dices, estamos en una dimensión distinta, pero hay una problemática uh-huh. seria en ese sentido. Gastón, déjame detener en otros temas porque no puedo no preguntarte, hablando de Argentina, uh-huh. hablando del perfil de este Centro de Estudios Legales y Sociales que tú diriges de manera ejecutiva y que han dado una batalla muy fuerte por la memoria, por la uh-huh. justicia, contra las dictaduras, etcétera. Hay un capítulo reciente que sorprende mucho por la manera en que se está llevando a cabo el tema de la investigación que ya lleva un tiempo uh-huh. en torno a la administración de los recursos de las abuelas de la Plaza de Mayo. De las madres. De las madres. Uh-huh. Las abuelas es uh-huh. una organización uh-huh. y de las madres. La Asociación de Madres, que es una de las dos asociaciones. Exactamente. En este caso, de las uh-huh. madres de Plaza de Mayo, uh-huh. que está encabezada por esta mujer histórica, emblemática, uh-huh. Eve de Bonafini, que en un punto de la historia, hay un juez que determina una orden de arresto para que vaya a declarar. Y eso es una cosa muy fuerte uh-huh. en torno a una uh-huh. mujer como ella, una mujer de edad avanzada, etcétera, pero más allá de su edad, estamos hablando de una mujer que es un emblema uh-huh. en América Latina. Después de la pausa, cuéntanos eso. ¿Cómo está esa historia? Uh-huh. Volvemos en esta parte. Gastón, entramos en la parte final de esta conversación. Te pregunté sobre Eve de Bonafini, sobre la situación que está viviendo este personaje emblemático uh-huh. de la organización Madres de la Plaza de Mayo. Una situación que no es fácil de comprender si se estaba muy lejos. Orden de arresto contra ella para que se presente a declarar. Cuéntanos cuál es el asunto ahí. Hay una investigación en curso por mal uso de fondos públicos, donde están investigados también colaboradores de Eve Bonafini. Ella no está imputada. No, es una de las denunciadas, junto con muchos otros. ¿También? Y la investigación estaba abierta hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que no la habían citado. En un momento el juez ordenó la citación de muchísimas personas y funcionarios, incluido Eve Bonafini, y de una manera, digo, justamente sorpresiva, porque fue el día jueves que cumplían la ronda número 2000 en la Plaza de Mayo las madres que vienen haciendo desde la época de la dictadura para denunciar la desaparición de sus hijos. Montó, digamos, un show mediático rodeado de policías para detenerla. Y a una señora de 86 años, digo, es una medida absolutamente desproporcionada en una investigación que tiene la obligación de hacer el juez, pero absolutamente desproporcionada y que se podía resolver de otras maneras. Digamos. Ella decía, la justicia a mí nunca me respondió y nunca me dio respuesta sobre mi hijo, yo no voy a ir a declarar. Digo, había formas de resolverlo, como finalmente se resolvió que terminó el juez arreglando con sus abogados de tomar la declaración en la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Digo, me parece desafortunada la manera, la desproporción, el show mediático, no hacía falta. Como vos dices, digo, tanto Bonafini, Estela de Carlotto y las Madres de Plaza de Mayo son un símbolo no solo de Argentina, digamos, no, de sino América, del mundo. Del mundo, sí. Digo, yo he ido a Turquía y veo a madres que tienen pañuelo por la lucha de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Digamos. Me parece que una investigación no puede justificar. ¿Y qué pasó este ahí con medidas? Esa organización? Porque, bueno, se tiene la información, así en términos generales, de una administración encabezada uh-huh. por alguien que fue cercano o que ha sido cercano a Eve de Bonafini, un administrador que resultó que no era del todo pulcro, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Ese es el asunto y se ha hecho expansiva la investigación a toda la organización. A toda la organización, digo, a esta persona que es parte de la causa también. Digo, la verdad que no, nosotros no participamos y no conozco los detalles de la causa judicial, pero en la práctica sí, se ha ampliado a toda la organización y a funcionarios públicos también. Digamos, uh-huh. Pero... antes de irnos, Gastón, ¿y Cristina Kirchner y Macri? ¡Qué agarrón! Tremendo. ¿En qué va a acabar eso? Bueno, yo creo que de alguna manera, cuando la presidenta era Cristina Kirchner, había una lógica de Macri como opositor y que se necesitaban, y en la actualidad también sigue funcionando esa lógica de Macri presidente, de cómo se cambiaron los roles. Digo, ¿pero aquí con causas judiciales abiertas? Digo, también hay causas judiciales abiertas. ¿Graves? Digo, hay algunas que claramente... Digo, hay denuncias graves también de desvío de fondos y donde la justicia está investigando, pero nuevamente el problema allí es justamente lo que pasó también aquí. La justicia no investigó durante muchísimos años y de repente en 3 meses descubrió que encontraba todas las evidencias para avanzar en la mesa de investigaciones, digamos, ahí... Hay un problema de la justicia federal en la Argentina, que es la justicia que investiga al poder y que en general suele investigar al poder cuando se va, digamos. O sea, y eso... ¿Qué grado de independencia tiene el Poder Judicial según tu punto de vista de Argentina? Yo creo que en términos... Respecto al poder político en turno. No, en términos generales, yo digo, tiene altos... tiene niveles de independencia razonables en cuanto a la justicia federal, que es la justicia que investiga los crímenes de corrupción, que investiga el poder, que investiga violaciones graves a los derechos humanos, la independencia es mucho menor, digamos. Y ahí hay un... Yo creo que es una de las deudas pendientes justamente es reformar esa justicia federal, reformar el sistema de inteligencia que tiene como una colusión con la justicia federal que termina manejando muchas de las investigaciones, y el poder político. Ahí hay algo, digamos, donde, por ejemplo, digamos, el problema que te puedo citar como ejemplo es el atentado terrorista a la AMIA, claro. Que cumplió ya 22 años. Todavía la causa principal no ha avanzado y no se sabe, no ha avanzado absolutamente nada. Y en la causa donde se investiga el encubrimiento de ese atentado están sentados, 22 años después, el expresidente Menem, el exsecretario de Inteligencia, Don Zorregui, el juez que investigó la causa y los dos fiscales que investigaron la causa. Y un fiscal muerto. Y un fiscal muerto, digamos. Muerto sin saber hasta el momento... Todavía no se sabe las causas de su muerte. ¿Muerto asesinado, ¿no? O muerto suicidado o qué? Digo, y en ese sentido me parece que eso también refleja... Yo creo de las deudas de la democracia argentina, tener un sistema de inteligencia realmente democrático y que realmente prevenga atentados como el de la causa AMIA, una justicia federal que investigue al poder cuando el poder está funcionando, y un sistema político que no intervenga para justamente evitar que esas investigaciones se produzcan. Pues, ¿cuántos temas, Gastón? ¿Cuántos asuntos de México, de Argentina, de América Latina están ahí abiertos? Gracias por venir esta noche a conversar algunos de ellos. Bienvenido a México y estamos en comunicación contigo. Gracias. Muchas gracias. A ti, Gastón, por estar aquí. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarles esta noche. Descanse, le esperamos mañana.